2. Buenos días, le atiende Gemma González. ¿En qué puedo ayudarle? El número de Marcos Martínez Paz, por favor. ¿De Barcelona? Sí, sí, de Barcelona. Un momento. Tome nota. 933... 933... 273... 273... 048. 048, gracias. A usted por llamar al 1-1824. Buenas tardes.